Pues empezamos el jueves, este jueves festivo aquí en Madrid, con mucha tralla, como decimos, con un sonido contundente y con muchas risas, porque veo a nuestros invitados al otro lado de la pecera que se están partiendo la caja. Eso es bueno. Estamos aquí animados, contentos, estamos de estar aquí. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Jacín a la guitarra principal, Iván al bajo. Buenas tardes. Nos faltan otros tres. Pues sí, nos faltan el cantante, Corpa, el batería, Capo, y el otro guitarra, Adri. Pero bueno, oye, desde aquí un abrazo. Luego haremos una especie de experimento, intentaremos hablar con Corpa también por teléfono. Que, oye, en 15 años que llevamos haciendo programa, nunca hemos hecho eso de entrevistar a gente aquí en el estudio y a miembros del mismo grupo también por teléfono. Siempre es bueno innovar. Claro, y mola. Bueno, presentáis a Fuck Division, no sé cómo... Fuck Division, ahí en inglés, ahí está. Contundente. Sois una banda un poco en pañales, porque tenéis apenas un año de vida, aunque como músicos sois hombres hechos y derechos, que sobre todo imagino en la escena manchega pues os pondrán cara, pero para quien no os conozca, ¿nos hacéis un breve resumen de vuestro currículum musical? Por lo menos de Iván y de Jacín, no sé, el primero, Iván, que se te ve con pocas ganas. Pues. Bueno, con pocas ganas y con ganas. No, hombre, yo llevo ya tiempo en esta historia y sobre todo estaba en grupo de metal, pero también mucho grupo de punk, sobre todo, y punk metal y hardcore. Tienes voz de punk, ¿eh? Claro, y ya te lo he dicho yo desde el principio. Lo hablamos un poco en off, pero es verdad, tienes voz de punk. La vida punk. Y no sé, cuéntanos un poco, ¿en qué grupos así? Pues yo he estado en grupo de que se llama Sin Salud, que es de igual de Aranjuez, más o menos, de Madrid. He estado en el grupo que se llama Estrovicio, otro que se llama Día de Ira. He estado en un grupo también de black metal. He estado probando muchas cosas. ¿Siempre tocando el bajo? Sí, siempre tocando el bajo. He estado con la batería igual, he tocado un poco la guitarra, pero lo mío es el bajo. Lo tuyo, ahí, las cuatro cuerdas. Las cuatro cuerdas. ¿Tú, Jacín? Bueno, se te ve pensativo, no sé si es que has tenido alguna mala experiencia. Bueno, siempre uno tiene malas experiencias, por desgracia, en este mundillo, pero bueno, eso hay que dejarlo un poco aparte. Bueno, pues mi experiencia fue la primera, digamos, el primer grupo, digamos, como grupo, en serio, fue Evencore, en el que estuve, creo que fueron 4 o 5 años, y la verdad es que, pues bien, el grupo tenía su nivel, estaba bien, y bueno, luego se... Hablando mal, se jodió la cosa, pero... pero todo, bueno... Todo empieza y todo termina. Yo creo que me sirvió para aprender muchas cosas en este mundo, pues a la hora de dar conciertos, de grabar, de conocer gente, de crear música, pues... Al fin, pues todo te enriquece como músico, como persona, así que... Luego después está un tiempo parado y demás, luego tocando en casa y bueno, pues así... Al final así surgió un poco Fuck Division, ¿no? Pues esa era mi siguiente pregunta. Oye, ¿cómo se forma este proyecto? ¿Cómo llegáis a confluir los cinco? Pues bueno, pues esto empezó... yo estaba enredando un poco con el tema de la grabación del Cubase y demás, pues maquetando, componiendo y demás. Y tenía un par de temillas o tres y hablé con Corpa. Oye, mira, que tengo esto, tal. Lo conocía de antes, de otras cosas que hemos tenido. Y él fue el que puso voz y letra a los temas y así fue como empezó la cosa. Y... Luego contactamos con el otro guitarra, con Capo, luego entró Iván y pues el otro guitarra se fue, luego vino otro, en fin. O sea, a pesar de que... Hasta lo que estamos aquí ahora. Hasta lo que estamos aquí, exactamente. A pesar de que tenéis un poco más de un año de formación, ya ha habido cambios de... Bueno, yo creo que tampoco ha habido tanto. Bueno, ¿no? En realidad exactamente, tampoco ha habido tanto como dice Iván, porque fue los cambios en sí... Más al inicio, imagino, ¿no? Lo que es... Lo que es la grabación del disco ya estábamos todos, excepto el último guitarra, Adri... que entró después de grabar el disco porque el otro chaval se había ido antes y llegó un punto en el que dijimos, pues mira, que una guitarra sola en la banda además. Y luego al final pues el chico nos habló y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo tal, y al final pues estamos muy contentos con él y muy bien. Bueno, pero así surgió. Un poco como último, pues imagino que será el que recibe más putadas y el encargado bueno. de llevar la furgoneta y cargar es el más joven, no tiene cara de conducir, así que te digo todo. Al final sé que vamos a disfrutar. ¿Qué edad tenéis? Porque aparentemente sois jovencillos, se os ve cara de pipiolos. Más ahora mismo vamos encantados. Yo era el más jovencillo de la banda hasta que entró Adri. Yo soy el que tengo 29, que hago 30 este año. Adri y tiene 22, ¿no? Adri tiene 21, 22. 21, ¿y los demás? Pues, ¿tú cuántos iban? Yo tengo 40 que voy a hacer ahora. Me cago en la hostia. Y el batería otros 40. Pues y, bien, bien. Y Corpa creo que tiene 33 o 34, 33 creo que tiene. Ah, o sea, de Cristo. Que tenéis ahí una franja desde los 20 sí, y vamos, pocos batería, hasta los 40 y pocos. Claro, sí, lo que es el metal no tiene edades, yo creo, ¿eh? No. Y sobre todo si estás con buena gente, eso no se mira. Bien, bien. Y oye, no nos gusta mucho eso de poner etiquetas, pero siempre para un grupo que bueno, que venís por primera vez a la fauna y que no tenemos el gusto de a lo mejor seguiros como nos gustaría a muchos grupos, valga la redundancia, pues no sé si nos podéis contar un poco influencias que tenéis los cinco para que la gente se haga una idea de la música que hacéis o yo qué sé, o grupos similares a los que queréis. Pues bueno, pues esa pregunta, a ver, es un poco yo creo, yo siempre he pensado, yo tengo una bastantes influencias grandes, digamos que siempre, pues yo soy de los que piensa que a la hora de componer o hacer música, sí puedes, a mí siempre me ha gustado mucho Pantera, Alien for God, Metallica, me gusta mucho Chimaira, grupos así de ese estilo, Machine Head, claro, evidentemente. Pero siempre intento, como humanos que somos, siempre intentas, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Intento evitar el plagiar o que me suene como A o que... ¿Me explico? ¿Verdad? Pero sí que esas influencias están ahí. Y luego también, pues, a Corpa le gusta mucho Fear Factory, le gusta mucho el Slipknot, pues esos rollos y ahí está, claro. Y ahí van, como a ti, como tú lo ves. Me gusta todo, tío. A ti te gusta de todo. A mí me gusta hasta hablar de meta... El punk. El punk me encanta. He nacido con él. Sí. Y pero eso no quita que de lo demás. Que el punk también hay bastante caña. Eso es. Bueno, y sobre todo, siempre he escuchado Sepultura y Creator y toda esta gente, ¿sabes? Que no es que haya nacido pum, pum, pum. Y siempre está deseando tener una... Siempre me regañan por pegar a la mesa, pero la voy a pegar. No pasa nada. Y tenéis que abrir cervezas vosotros. Claro, y siempre me ha gustado un grupo de metal. Y he estado con un grupo de hardcore, como digo, pero este grupo cuando lo escuché dije, ostras, tengo que estar en él. Vale, en serio, ¿verdad? Tengo que estar en este, me mola. Oye, ¿qué es eso del metal fucker? Pues bueno, pues es esto. El metalfucker, digamos que es como la esencia de, no sé, como algo creativo o un sello personal, algo identificativo, ¿no? Porque en realidad lo de las etiquetas hoy en día está como bastante... ¿Pero qué hacen? ¿Hacen hardcore? ¿Hacen death? ¿Hacen thrash? ¿Hacen...? No, yo no que gusta sé, cualquier cosa. Hay tantas. Yo creo que pero hacemos un poco en realidad de todo, esto, pero... para el que lo escuche, ¿qué estilo es este? Nos están catalogando últimamente como groove metal, pero groove metal en realidad sí puede tener algún toque, algún riff de groove metal, pero también tiene otras cosas. Entonces, pues, de ahí viene lo de metal fucker, como, digamos que es como... Lo mejor de cada cosa. Eso es. Pues eso, o sea que como etiqueta podemos decir que hacéis metal fucker. Eso es, ahí eso está es la cosa. Oye, chicos, por desconocimiento, principalmente de aquí quien nos habla, tenemos muy olvidados a los grupos manchegos, a pesar de estar tan cerca, ¿no?, de la capital, aunque bueno, vosotros habéis dado una paliza para llegar hoy aquí a Radio Enlace, pero sí es cierto que os tenemos un pelín olvidados. A pesar de esto que comentamos, ¿resulta complicado a grupos como vosotros el promocionaros, en haceros un hueco aquí en la capital, en la propia Castilla-La Mancha? Y sobre todo, no sé, contarnos un poco cómo es la vida del músico en Toledo, que es vuestra principal... La ciudad natal, ¿no? Ciudad. Bueno, pues yo creo que está un poco jodido, sí. Hablando... En plata. Oye, pero está jodido porque la gente no tiene medios, por así decir, no hay escuelas. Creo que son varios factores. Medios, ¿no? Aparte de que la escena está un poquito demacrada por la sociedad en general, pienso, ¿vale? Porque aparte de que somos una minoría, me da igual que sea metal, que sea punk, que sea rock, al final es todo, digamos que somos una minoría. Entonces, pues está un poquito jodido porque aparte de que no te ponen facilidades para tocar en salas, o sea, no hay nada. En Toledo está la escena prácticamente muerta. Hay tres garitos de tocar y tal, pero tampoco puede estar tocando todos los días. Y hay pocas bandas, las bandas están muriendo, hay alguna que sale emergente, sí, pero está un poquito... Está bajo, ¿no? Después, tan grande que parece, no, luego no... La verdad es que en Toledo ha habido muy buenas bandas, como ha sido Dulcamara, ha sido Resus, Cuerno de Chivo, que todavía sigue en activo, que ahora está su cantante con Vitimana. Y la verdad, sí, está un poquito... Sí. Toledo está muerto. Pero nosotros lo vamos a revivir. ¿Sabes? Sí. Vamos a tratar de revivirlo. Somos el resurgir de Toledo. En cuanto a formación, ¿hay escuelas? ¿Es más o menos accesible el poder aprender a tocar un instrumento? ¿O es un poco... Bueno, en ese aspecto sí que está, siempre ha habido y creo que habrá escuelas y pues sí. Eso sí hay. Siempre es cuerda, pero que tanto reggaetón y tanta historia al final nos están quitando. No lo quería decir, Iván. Hay que hacernos fuertes ahí. Y por eso estamos ahí nosotros. Eso para, es. Ahí. Para ver si sale más gentecilla que les guste y se animen y que hagan grupos. Ya, y reivindicar un poco también Que vean que se puede salir adelante, hombre, que esto... Esto realiza. Al final es hacer lo que nos gusta e intentar transmitirlo a la gente y que disfrutar todos juntos de ello y ya está. Perfecto. De eso se trata. Oye, ¿os parece que mientras intento localizar a Corpa y hacer algo inédito aquí en la fauna en estos 15 años que llevamos haciendo programa, escuchamos un tema de este EP, claro, el que más rabia os dé y nos lo presentáis? Pues mira, hablando de rabia, yo creo que el tema, el track 7, Por ti o por mí, es el adecuado para lo que estamos hablando. Por ti o por mí. Venga, perfecto. Pues que lo disfrutéis. Con ello continuamos en la fauna mientras intentamos localizar a Corpa. Muy bien, cambia. Pues nada, vamos a ver cómo sale este experimento. Corpa. Hola. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal desde Toledo? Uy, que se nos mete ahí el pitito. Ahora, ¿nos escuchas bien? Sí, ahora sí. ¿Se me escucha? Chacho. Al final me deja sordo. Es lo que diga el experimento, el niño. No nos oyes. Bueno, el experimento no está saliendo como esperábamos. Bueno, el experimento bueno, siempre sale bien. Se acopla, ¿no? Por lo que veo. Parece que ya no. Ahí, ya he tocado bien los cables. ¿Nos escuchas, Corpa? ¿Se oye todo bien? Sí, justo. Vale, perfecto. Bueno, pues con este experimento, no sé, Corpa, si me imagino desde Toledo. No te iba a preguntar, pero ha venido ahí el pitidito que te pillamos ahí casi ya cenando. Sí, casi, aquí estoy. Bueno, que no sé si te han pitado mucho los oídos, además del pitidito este. Ahora mismo sí. Bueno, eso, los truenos. Hemos estado ahí poniéndonos un poco a parir al resto de la banda, pero bien, bien. Bueno, por eso siempre es bien, eso no es problema. Y nada, te llamábamos para que entre los tres, pues hablar un poco de lo que ha sido este proceso de este EP. Que presentáis hoy aquí en el programa, contarnos un poco cómo ha sido la preproducción de este trabajo, dónde la habéis grabado, cómo, no sé. Bueno, contarnos. Pues eso puede contarte algo mejor que yo, Hacin, que le tienes ahí. Pues ahora, Hacin, está para ti. Aquí estoy yo. Bueno, pues le hemos grabado el disco en Estudio 51, está en Toledo, y pues se llama Iván y Efe. Es chico y es un tío que es, aparte de ser un buen músico, es una máquina, pues se pilota bastante el tema de grabación, de estudio y demás. Y fue la cosa que, pues vamos a grabar tal, escuché un disco que grabó con el último con Cuerno de Chivo, que se llama La Pandemia, el disco, y a mí me impresionó un poco el sonido, dije, joder, cómo suena esto, tal, quién ha grabado esto, demás. Lo teníamos cerquita encima. Sí. Uh-huh. Y fue así la cosa como surgió de barajar esa posibilidad de grabar con él. Claro, dijimos, joder, macho, como suena esto, no vamos a ir a tomar por culo. Exactamente. Coño, teniéndolo en casa, ¿no? Teniéndolo en casa y encima con confianza y eso estando es. A gustito. También lo que hablábamos antes, ¿no? El reivindicar lo de la claro. zona, lo eso autóctono. Es. Que, claro, que claro. Hay veces que nos pasa que creemos, nos equivocamos en el aspecto de que creemos que por irnos más lejos o por pagar más o por... etcétera, etcétera, va a salir mejor y hay veces que realmente no es así. Entonces, pues hay que dar un poquito el voto de confianza a la gente que tiene cerca, ¿no? Uh-huh. Está así para... Luego, aparte es eso, que habíamos hecho ya un tema con él, el de La Visita, el primer single que sacamos, y la verdad es que supo plasmar un poco también nuestro sonido, ¿sabes? Entonces, pues, creas o no, ya se llevó un voto de confianza, ¿no? Y la verdad es que ha sido... por lo menos por mi parte, o sea, un placer trabajar con Iván, porque es que luego encima, como dice Jacinto, es un pedazo de guitarrista y de músico como la copa de un pino. Uh-huh. Entonces, pues, creas o no, eso también te hace pensar, ¿no?, a la hora de meterte en un estudio. Estoy de acuerdo, Corpa. Oye, Corpa, esta para ti, una anécdota de las que se puedan contar de la grabación de este trabajo. ¡Puh, anécdota! Pues mira, pero de las que se puedan contar. Una muy interesante fue una semana antes, o dos quizá, creo recordar. Sí, creo que fueron dos. Quedarnos con un guitarrista. O sea, así, de repente, ¿no? O sea, es decir, vamos a entrar a un estudio y de repente el anterior guitarrista que teníamos, pues decide de dejar la banda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues eso, por una parte ahora resulta gracioso, pero en su momento, pues seguro que le pitaban los oídos. Pero, claro. Pero es una de ellas, ¿sí, no? Y luego, ¿no?, otra anécdota también por echarnos un poco las flores a nosotros, ¿no? El grabar ese pedazo del EP que hemos hecho en cuestión de 5 días, ¿no? O sea, fue todo un poco a la carrera y bien hecho, ¿sabes? Entonces, pues, esa es una de las pocas que... Si se acuerda alguno más de los que tienes ahí en la mesa, sí, es que no me fío de ellos, ¿eh? Las que cuenten, acuerdo, no sé yo si se puede contar. Me acuerdo perfectamente, Corpa, sí. Pero estuvo bien, ¿eh? A mí me gustó, yo disfruté de ello. Fue una experiencia, una buena experiencia. Además, recuerdo de Capo el batería, que me quedé flipado, porque ese día fuimos Corpa, Capo y yo al estudio y demás. Y de esto que empezó a grabar Capo, tal, la batería, pues no sé cómo fue que bajamos Corpa y yo. De hecho, estábamos, creo que bebiendo una Coca-Cola abajo en los sofás, están allí en el estudio. ¿La Coca-Cola? Uh-huh. Sí, bebo Coca-Cola con alcohol. De esa. No, aquel día había Coca-Cola yo creo que fue el día siguiente cuando me vi 200 cervezas, pero ese día no. Bueno, pues fue la cosa como, vamos a subir a ver cómo va Capo, ¿no? Y subimos y estaba grabando el último tema y dijimos, venga, coño, O sea, que se grabó, Capo se grabó los temas, los siete temas, creo que fue... En tres horas. En tres horas, sí, algo, nos quedamos flipados los dos, sí, fue una cosa, vamos, exagerada. Sí, sí, es verdad. Bien, bien. Oye, un poco, ¿cómo es vuestro método de composición? ¿Cómo surge esa primera musa? Pues el Jacinto te lo sabe decir. El principal es Jacinto. Bueno, pues yo soy un enfermizo de la música, o llámalo como quieras. Este es como Oliver y Benji, está con todo el día, pues este está todo el día con la guitarra. No quiero decir que sea, no, estoy todo el día, más bien estoy pintando y poniendo pladur, que es lo que hago, pero además, para ganarme la vida. Pero entre piti y piti, pues... Pero no sí, son máquinas. Pues me gusta y la verdad es que, pues sí, llego a casa y tengo allí mi portátil, mi ordenador, tal, mi mini home studio allí montado como he podido, y allí es donde compongo y hago las cosillas... Que luego no quiere decir que los demás no compongan tal, no, o... Luego lo hablamos y... ¿Qué os parece esto, chavales? Tal, con un temilla o... Cambia esto, prueba a ver tal, vale. Yo siempre intento que los demás también interfieran en las composiciones porque me gusta que los demás estén a gusto y conforme con lo que está tocando y lo que están grabando. Y claro, bueno, y luego... Aportándole ideas, o sea... Eso es. A lo mejor se queda en momentos de decir, joder, chico, necesito ideas nuevas. Sí, uno se satura... Le vamos ayudando, entonces menos a Iván. A Iván no lo dejamos porque es muy punky, lo demás va todo para adelante. Al final suena todo. Va a ser verdad, ¿eh? Después de grabar este disco, la verdad, los otros temas que ya hay hechos o estamos haciendo y tal, me pasa de que... digamos, hablando mal, me rayo un poco por el sentido de me suena muy a... Porque claro, que componga una persona musicalmente, lo que son las guitarras, bajo y demás, o un poco de lo que es la composición en general, siempre pues suena como, a mí me pasa que me suena muy a, o me suena muy mío, y me gusta que los demás también interfieran porque como que te estancas un poco ahí en ese... Y luego, ahí estamos los otros. Y luego Corpa, pues... O sea, él lo va con, Hacin va con la idea inicial y luego la ponéis bonita, ¿no? Claro, eso. Luego a lo mejor nosotros podemos meter algunos toques por ahí y decir, mira qué ritmo tengo, mira dónde cuento, pero al final Jacin es el que cuadra casi todo. Sí, y luego hay cosas curiosas como yo que le mando audios de WhatsApp con un ritmo o un riff y a lo mejor a las 2 o 3 horas me le manda convertido en audio. Digo, joder, qué maravilla. Claro. Gracias. Que no es porque al final haga todo, sino que nos gusta lo que hace. Me dice, tan, y digo, joder, ya está. Dice, sí, eso. Digo, joder, qué fácil. Pues eso. Lo mando y digo, qué cabrón. Pues, vaya esfuerzo, ¿no? Pero sí que también tengo que recalcar que las voces y las líneas vocales, o sea, vocales, son de Corpa todas. Él es el que se ocupa de esto. Yo le mando el tema tal, él cuadra, hace las letras, las cuadra en el tema y luego lo escuchamos todos, estamos de acuerdo, puedes cambiar esto tal, pero sí que Corpa es el que se ocupa de eso. Oye, ¿sabes? Corpa, ahí era mi siguiente pregunta, me las va pisando todas. Estoy empapilado, De aquí a nada le tengo de colaborador, ya verás. No, en cuanto a letras, ¿qué mensaje quieres transmitir con esta música? Cada tema es un mensaje distinto, ¿no? O sea, cada tema me transmite una cosa distinta y plasmo una cosa distinta, ¿no? Y es cierto que en temas como Por ti o por mí es un poco contraproducente contra la iglesia. Otro como Asalto es el día a día, ¿no? El peleas por el día a día, ¿no? El seguir adelante. Y bueno, pues un poco lo que me pide el tema, ¿no? O sea, yo ahora mismo mi base de composiciones, a mí Jacinto, por ejemplo, ya cuando hemos llegado todos a un punto de acuerdo de lo que es la estructura del tema, lo graba en forma de demo y él me lo pasa. Entonces yo me pongo delante del ordenador, la escucho como 17.000 millones de veces y empiezo a escribir una letra, ¿no? Lo que me sugiere la canción. Porque sí es cierto que he tenido otras etapas que he escrito muchas letras, ¿vale? Pero luego a la hora de adaptarlas a un tema en sí, pues al final es un corte y pega, ¿no? Pues de alguna manera, entonces no llega a tener ni sentido la letra, ¿no? Pues yo creo que, Corpa, lo que te refieres es que la música en sí, o sea, depende de la agresividad que tenga o el toque, te sugiere la letra en sí, ¿no? Efectivamente. O sea, desata rabia, desata pena, desata ira, lo que sea, te sugiere ese, ¿verdad? Claro, según te escucho el tema, pues me va sugiriendo una cosa distinta. A lo mejor una me sugiere, yo qué sé, por decirte, matar toreros y otra me sugiere, pues, ir a dar un paseo por el parque, ¿sabes? Claro, entonces, claro. Pues, son cosas distintas. Bien, bien. Oye, chicos, y el futuro a corto, medio plazo, ya... Pues comernos el mundo, dar por culo todo lo que podamos por ahí y llegar lo más lejos que podamos y que le guste a todo el mundo lo que hacemos. O sea, eso es. Pues, sí, llegar a lo más, ¿sabes? Oye, más directo intentar, que eso, imposible, sí, ¿eh? Efectivamente, intentar llegar donde nos dejen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es. Bueno, hasta ahora habéis iniciado esta... gira de presentación, por así decir, del EP. Ya habéis actuado un par de veces en Madrid, también en Toledo. Hasta el momento se cayó el 20 de abril el Castellón, sí, pero se ha aplazado, sí. Exacto. Se ha aplazado al 22 o 21 de septiembre, creo, no me acuerdo. Pero 21 de septiembre. 21 de septiembre. Tengo yo aquí la chuleta, que me han dicho los chicos que se les había olvidado que si tenía. Pero bueno, luego el 17 tenemos de mayo. Tenemos tantos conciertos que no nos acordamos, niño. 17 de mayo estáis en la sala Tunk con Leo Jiménez en Irún. El 24 sí. de mayo en Pinto. Y el 1 de junio en Segovia. Correa, sí, este sí. sábado estaremos en Retuerta del Buyaque, en Ciudad Real también. Eso es. Así que nada. Así que no tenéis excusa para no ir, chavales. No sé si decirlo, me la ha chivado Jacin, que ya tenéis ahí algún temilla también. Pensado en grabar a final de año, si se puede, y si el dinero sí. del Pladur y los tatus. El dinero del Pladur y sobre todo el tener tiempo, ¿no? Porque realmente estamos entre la vida nuestra en sí y lo que está saliendo poco a poco, pues... Bueno, un poquito coger uno la vara a la mano y tirar, pues eso, obligar un poco la situación a forzarlo un poco para que cada uno... A finales de año va a sacar un discazo, chicos. Que... Sí, sí, a finales de año yo os prometo que vais a tener un discazo con temas de estos que digáis. Cada tema que pasa, esto es la polla, pero el siguiente es mejor, ¿sabes? O sea, que por lo menos nos vemos en 2020 otra vez. Sí. Si fuese por Jacinto sería un doble CD, ya te digo. 25 o 26 temas. Bueno, Corpa, pues no te entretenemos mucho más, que te hemos pillado ahí con hincando el diente. Y por último, recuérdanos tú las redes sociales, página web si tenéis y demás del grupo. Sí, y nos una pueden cancioncilla. Encontrar en Instagram, buscando Fat Division, en Facebook también, y sobre todo ya por fin estamos en todas las plataformas digitales, como Spotify y iTunes y demás. Perfecto. O sea que ahora mismo, a día de hoy, menos página web, tenemos de todo. Hay que hacerlo también. Tenemos hasta Twitter, niño. Hasta Twitter, es verdad. Yo como no llevo el Twitter, no me acordaba del Twitter. Yo ni lo sabía, fíjate, me acabo de enterar. Yo con el Cubase tengo bastante. Bueno, Corpa, una cancioncilla para despedir este bloque. Es un temazo, ¿no? Como es desde dentro. Sí, tío. Estoy de acuerdo, Corpa. Bueno, pues nosotros desde dentro de la fauna, aquí en los estudios centrales de Radio Enlace, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Venga, tío, un abrazo, Corpa. Nos vemos mañana en el ensayo, tío. Eso es. Por supuesto. Bueno, vamos a darle caña mientras seguimos abriendo cervezas y disfrutando. Sí. Abriendo cervezas siempre. Ahí. Desde dentro, Fat Division. Pues ahí teníamos desde dentro a los chicos de Fuck Division. Se nos ha escapado Iván, que ha salido a echar un piti. No puede más el vicio que... Sí. Pero bueno, enseguida vuelve. Y continuamos mientras con Hazin, que ha salido el antes, ha sido mal visto. Sí, yo he andado un poquito ahí astuto de coger la delantera y ahora pues... Le he pillado ahí, digo, sí. Oye, lo hemos dicho... Aunque está muy mal que lo hagamos sin Iván, pero se nos acaba un poquito el tiempo. Sí. Hemos dicho que sorteamos el disco de la banda, este EP, homónimo. Ya con... Sí, yo creo que aprendí otro día la palabra después de escucharlo 20 veces. Dije, homónimo. Que es verdad que con dos mouse cuesta un poquillo más. Sí, es verdad. Y bueno, vamos a sortearlo. Y para ello te voy a hacer a ti responsable de ello. Solo te pido una pregunta. Una fácil. Vale, pues creo que la pregunta es... ¿cuál es el título del tema del segundo videoclip, o sea, del segundo single de Fat Division? Voy a dar una pista. En el que aparecen unas bailarinas vestidas... con demonio, con cuernos y demás, ahí lo dejo. Solamente es eso, es fácil, ¿eh? Yo voy a dar otra pista, que es con la que vamos a despedir la entrevista. Vale. Entonces, pues nada, oye, nos escribís un mensajito al Facebook de La Fauna, buscáis en el buscador La Fauna de Radio Enlace y por ahí estamos. Se aparece en YouTube igual, es fácil de encontrarlo y demás. Y bueno, yo creo que es más fácil si siguen escuchando la entrevista. Sí, sí. Que vamos a decir el nombre de la canción. Ya tenemos de vuelta a Iván. Hola. Huele un poquillo más a tabaco, pero no hay problema. Sobrevivirá. Iván es duro. Oye, chicos, por último, siempre nos gusta dar un toque un poco más personal, otros hobbies que tengáis, además de la música. Ya hemos dicho que a Hazin le gusta el pladur y la pintura. No me gusta el pladur, es que para comer y poder vivir y demás tengo que poner pladur, es mi oficio. No me disgusta, la verdad, es un oficio que llevo haciendo muchos años y me gusta, pero sí, bueno, hobby, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la pesca deportiva. Desde pequeño mi padre, pues en mi casa además... Sí que es verdad que desde que ando más metido en la música ya me lo tengo dejado, pero me gusta mucho la pesca. A ti, Iván, te gustan otras cosas, el deporte más, ¿no? Yo hago deporte, yo hago de todo. De tatu, sobre todo los tatu. Oye, que... Sí. Pero por afición... Yo afición. Afición lucrosa, lucrativa. Oye, ¿y el tatu más raro que hayas hecho? No te digo en la zona del cuerpo porque ya... ¿Algún peña a alguien, tío, la cara? El más raro, tío, es un conejito de Playboy a un chico en el culo. Venga, coño, ¿en serio? ¿Iván, en serio? Sí, le gustaría eso. No jodas, tío. Sí. Para mí es raro, ¿eh? Yo sería una chica o lo que sea, pero... Sí, la verdad es que... el culo de un chico. Bien. Pero, joder, macho, tiene que haber gente para todo, pero bueno, cada uno es respetable, ¿no? Pues... Y deporte, de contacto y todas esas cosas, me molan. O sea, lo de dar hostias, sí. Como panel, ¿no? Sí, me mola. Yo, de hecho, tengo cuidado cuando le veo que se calienta un poco y demás, digo, voy a tener que dar la razón porque me ha reventado los hocicos. Pero la verdad es que tiene buena espalda, ¿eh? Está bien. Un día me recuerdo que me dijo en local, Hazin, que te voy a dar un puñetazo, y dije, hostias. Y yo creo que nos hemos regañado, pero en el momento que dijo eso dije, puñetazo de Iván, tiene que ser... El que me conozca sabe que soy más bueno que el pan. Sí, es bueno, es buena persona. Bueno, chicos, por dejar un poquito de hueco también a nuestros compis de Mean Machine, por último, algo que queráis añadir, que se nos haya olvidado. No, yo creo que con que escuchen este último tema que va a poner, creo, ¿no? Sí. Sin alma, que lo disfruten y para mí este tema es el más especial, por así decirlo, del disco, porque... Me gusta mucho, o sea, le veo que transmite algo especial. Para mí es un temazo. Y claro. Hay un videoclip con unas bailarinas. Ese, correcto. Ese. Bueno, recordaros que sorteamos un disco que hemos hecho la pregunta hace un ratito. No la vamos a repetir porque ya sería demasiado fácil. Chavales, llamar e involucraros un poquito. Y que este disco es la hostia, ¿sabes? Tomás, queremos dar las gracias por invitarnos aquí a tu programa de radio. No, y ya sabiendo que a final de año estáis trabajando para 2020, repetimos. Para 2020 estamos aquí otra vez, pero en vez de con 4 cervezas, con 8. Y 5. En vez de 2, ¿no? Claro, a ver si por lo menos a Corpa le tenemos por aquí también. Y es complicado, porque al final también lo que decimos que os habéis hecho un cerro kilómetros. Para... Nada, estamos acostumbrados. Bueno, eso no es que también el trabajo y esas cosas, jodido, compatible. Es de agradecer también. Encantados de venir aquí. Vuestra visita. Así que, como sois unos chicos sin almas, que oye, un placer. Que pues muchas gracias por traernos y de verdad que encantados. Y gracias. Y nos despedimos con este pedazo de tema que suena así de bien. Sin almas, de los toledanos Fac Division. Recordaros que sorteamos este EP para aquellos que nos escribáis a la fauna de Radio Enlace, nuestro Facebook, y contestéis a la pregunta que hemos formulado bien sencillita, que era cómo se titulaba el tema del segundo videoclip de nuestros amigos toledanos. Ahora sí, vamos a escuchar un tema de los catalanes Min Machine mientras intentamos contactar a Raúl Mesa, voz y bajo de la banda. Vamos a poneros el tema que da nombre a este tercer trabajo de la banda, que se titula Rock and Roll Arp Lloras. Thank you. Pues si no nos falla la conexión, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Mesa, voz y bajista de los Mean Machine. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Lo primero, ¿nos oyes bien? Porque con, con Corpa de Fact Division hemos tenido ahí un pequeño problemilla, pero a ti parece, no, nosotros estupendo. Por lo menos te escuchamos perfectamente. Estupendísimo. Perfecto. Oye, Raúl, pues si te parece, un poco por ponernos en situación, ¿quiénes sois, de dónde venís y a dónde vais, los Mean Machine? Pues somos una banda de rock de Barcelona, así de simple. Llevamos ya casi 8 o 10 años, ya no sé, no me acuerdo más o menos. Y nada, ¿a dónde vamos? Pues no tengo ni puta idea, sinceramente. No te os dejen, ¿no? Sí, donde lleguemos, la verdad. Eso es. Oye, no solemos preguntar un poco el motivo del nombre del grupo, pero en vuestro caso, y yo que soy un poco cinéfilo, no sé si tiene algo que ver Mean Machine con aquella peli de 2001, no. Juego Duro, o no, simple no, coincidencia. No tiene nada, ¿no? Que ver. Tiene que ver con el tema de Motor, del Orgasmatron, uh-huh. de nuestros discos fábricos. Y la verdad es que, bueno, tampoco le dimos muchas vueltas al nombre. Nos moló y le pusimos este nombre. Eso es. Bueno, ya te digo, no le damos muchas vueltas a estas cosas. Un poco, no por casualidad, imagino que un poco por lo que dices, Motorhead es el nexo de unión del Power Trio que habéis formado. Sí, ¿no? Hombre. Sí, al fin y al cabo es de las primeras influencias que tuvimos en este género. Obviamente, pues, ha ido pasando los años y hemos ido encontrando muchas más bandas, ¿no?, para empaparnos. Pero decir que Motorhead no es importante es mentir. Es obvio que es una gran influencia sobre nosotros. Pero que, bueno, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Pero sí, sin duda. Oye, es complicado un grupo en nuestro país que pueda hacer música como la que hacéis vosotros. Siempre, a ver, Motorhead es una de las bandas fetiches de muchísima gente, pero es un género un poco complicado aquí en nuestro país, ¿no? Sí que van saliendo bandas, bueno. pero es verdad que hasta... Pues un poco lo que dices, 10 años, nos formáis en 2010, en la última década a lo mejor sí que ha salido alguna banda más, pero parece complicado, ¿no? Parece ser, sí, aunque parece que se ha puesto un poquito de moda y tal, ¿no? Desde que se murió Lemmy, se ha puesto un poquito de moda, pero antes lo escuchaban cuatro gatos. Hasta la gente que lleva mucho más tiempo que nosotros en este mundillo nos lo dice, que realmente sí que es verdad que hay pocas bandas. Quizás un poco por eso también, supongo que la gente es la única referencia que tiene cuando nos escucha y supongo que lo asimila pues al grupo que más referencia tiene. Pero sí que es verdad que este género aquí se ha llevado poco o nada y las bandas que hay pues se cuentan con los dedos de la mano. Eso es. Así que bueno, supongo que por Europa sí que se estila más esto. Uh-huh. Y la verdad es que bueno, ya lo tenemos más que asumido. Eso es de... Es algo que no nos preocupa porque ya sabemos al público que llegamos y la cantidad de gente que podemos llegar a tener aquí en España. Bien, bien, que no es poco, ¿no? Bueno, no nos comemos la cabeza en ese aspecto, la verdad. Bien, bueno, como decimos o hemos comentado, casi una década dando por saco, más o menos cada dos años habéis estado sacando un trabajo, empezasteis con dos EPs, en 2014 ya sale vuestro primer LP y en este año ya tercer trabajo, este Rock and Roll Up Your Ass, que habéis sacado muy, muy recientemente. Cuéntanos, Raúl, un poco... ¿Cómo fue el proceso de grabación de este tercer trabajo y en qué se diferencia o en qué habéis intentado dar una vuelta de tuerca más con respecto a vuestros anteriores discos? Bueno, a ver, musicalmente es lo mismo. O sea, musicalmente no hay más vuelta. O sea, es un género que, bueno, sí, se puede prestar a la evolución, pero hasta ciertos límites. Es rock, quiero decir, no es Queen. Entonces, yo soy súper fan de Queen, pero bueno, salvando las distancias, obviamente. Pero quizás es más en el aspecto de buscar un sonido que encaje, ¿no? Que encaje bien con la banda, ¿no? Intentar tirar más por esos caminos, ¿no? Buscar sobre todo un sonido que pegue, ¿no? Con el tipo de canciones, ¿no? Y a lo que están orientadas. que es al directo, al fin y al cabo. Entonces son grabaciones, la verdad, no simples, pero son grabaciones sencillas, son grabaciones que no tienen florituras, y la verdad es que es una tónica que hemos llevado desde que empezamos a grabar. No, bueno, y también siendo tres, tampoco podéis, por así decir, lucir mucho un disco cuando luego lo tenéis que defender en directo, ¿no? Exacto, y a veces, muchas veces es lo que encontramos, que hay muchas bandas que fallan, ¿no?, en ese aspecto. Nosotros, bueno, es que es un género que, ya te digo, bueno, los que sean amantes ya sabrán que es un género que se presta a pocas florituras, por así decirlo. Eso es. ¿Sabes? Cuanto más contundente, mejor. Entonces, tampoco, quiero decir, al fin y al cabo grabamos las canciones porque se tienen que grabar, que si no nos olvidamos de cómo nos sonaban. Las tenemos como pautas para luego ensayarlas para el directo. Pero ya te digo, no... yo creo que la gente que le guste este género agradece discos que sean fieles al directo, que es al fin y al cabo donde nosotros tenemos que dar la talla. Eso es. Oye, cuéntanos, Raúl, ¿cómo fue y dónde grabasteis este tercer trabajo? Esto lo grabamos con nuestro amigo Javier Félez, un productor de aquí de Tarrasa, cerca de Barcelona. Y ahí vamos grabando con él desde el primer trabajo. Lo hemos grabado todo con él y la verdad es que tenemos una buena amistad con él y ya sabe lo que queremos. Ya sabemos trabajar juntos, el proceso de grabación es muy ágil, hay muy buena comunicación y yo creo que él sabe perfectamente lo que buscamos. Y ha habido una evolución de la banda, también gracias a él, obviamente, y nos ha sabido encontrar y ayudar a encontrar el sonido que queríamos. Así que, pues nosotros, si seguimos grabando, pues que sepa que va a tener trabajo por nuestra parte. Eso es. Oye, Raúl, y en cuanto al sonido, a mí, comparándolo un poco con los anteriores trabajos, me parece mucho más fresco, más limpio. Un poco también, a lo mejor, por lo que comentas, ¿no? Que ya el trabajar también tres veces con la misma persona, bueno, todos vuestros trabajos, imagino que os habéis cogido el punto, ¿no? Tanto unos como otros, y eso es... A pesar de que, como dices, es una línea continuista, pero sí es cierto que se nota una pequeña evolución, ¿no?, con este tercer trabajo. Sí, al principio grabábamos con mucha distorsión. Grabábamos con muchísima distorsión, supongo que un sonido más metalizado. Y poco a poco pues hemos ido mirando quizás quitar un poco ganancia para que las guitarras sonaran, supongo, más limpias, más contundentes, ¿no? Quizás más estilo rock, por así decirlo, que no tan metalizado. Sí que lo hemos notado por esa parte. Y bueno, a ver, a nosotros ahora nos gusta este disco, pero quién sabe, dentro de un tiempo pasado, a lo mejor creo que se podría mejorar más cosas, pero sí que es verdad que, sobre todo yo lo diría en el tema de las guitarras, que han ido perdiendo ganancia, por así decirlo. Oye, en cuanto a composición, letras y demás, que imagino un poco te toca a ti este papel fundamental, no sé, ¿cómo es vuestro trabajo? ¿Qué mensaje queréis transmitir, aunque... Por el tipo de letras, son letras muy macarras. Las letras, a ver, que es un grupo de rock, que no es poesía. Claro. tampoco es aquí Shakespeare, ni mucho menos. Que son letras que cuentan gilipolletes de fiestas y payasadas varias. O sea, no, lo que buscamos es pues letras que suenen frescas y que a la gente le mole cantarlas en los directos, que tampoco sean gilipolletes 100%, pero que tampoco pienses que busco aquí hacer una prosa. Es que la verdad, siendo sinceros, ¿quién se lee las letras muchas veces? La mayoría de gente ni se las lee ni nada. Se aprende el estribillo como mucho. Entonces, tampoco, ya te digo, las hago, no tienen, busco que no tengan faltas de ortografía. Obviamente soy muy pulcro en ese aspecto, pero tampoco busco aquí una lírica y unas metáforas. Nah, ni mucho menos. Oye, Raúl, y en cuanto a vuestros seguidores, vuestro círculo más cercano, las críticas, ¿qué estáis recibiendo de este tercer disco? Porque en críticas de medios, la verdad es que os pone muy buena nota, del 9 no baja, o sea que... Bueno, sí, la verdad es que a la gente le está molando, y lo que me jode un poco es que la gente, que hay gente obviamente que no le gusta, me parece que está siendo demasiado light, quiero decir... A nosotros nos mola, pues que a la gente le mole mucho o que nos escupa en la cara. O sea, la sí, gente que no queda... lo guste, que lo diga, ¿no? Sí, la gente que se queda a la mitad y que dice así, que digamos, que le causa indiferencia, eso es lo que me toca los huevos. Entonces, yo sobre todo quiero a la gente que no le guste, pues que de verdad que le dé rabia, que nos odie. O sea, no quiero que se quede indiferente. O sea, eso es lo que quiero. Que la gente le guste mucho o que lo odie. Al fin y al cabo, tiene que sonar para la gente, para bien o para mal. Eso es, que se hable de él, que eso es lo importante. Exacto. Bueno, Raúl, no te pillo en esta un poco a contrapié, porque no te he comentado nada, pero estamos sorteando este tercer trabajo aquí en La Fauna. Lo vamos a regalar a aquel que nos escriba al Facebook del programa La Fauna de Radio Enlace un mensajito y conteste a una pregunta que sea fácil, que nos propongas tú. ¡Guau! ¿Sobre la banda? Sí. A lo mejor algo de lo que hayamos hablado que pueda ser más o menos. Mira, si te parece, por ejemplo, ¿a qué se debe el nombre del grupo? Que lo hemos comentado, es sencillo. Y sí, al que nos mande pues esa pequeña respuesta, le regalamos este este tercer trabajo. Vale, pues bueno, si de aquí al final se me ocurre alguna pregunta, ya te la comento. Perfecto. Y si no, dejamos esa por ahora. En stand-by. Venga. Oye, un poco, por ir finalizando, que tampoco nos queda mucho programa, cuéntanos cómo podemos conseguir el disco y un poco a corto o medio plazo que tenéis pensado y sobre todo redes sociales para estar un poco al día. Pues bueno, a ver, el tema del disco está en tiendas físicas, tampoco no supongo que está en tiendas físicas pequeñas, mira que también estaba... Lo han conseguido sacar Lengua Armada en nuestro sello en plataformas grandes, pero sobre todo lo pueden buscar por el tema de las redes sociales y demás, todo el tema de la página web online, que bueno, si nos buscan por Facebook, por ejemplo, ya nos encontrarán y allí hay todos los enlaces para todo el tema de merchandise, ya sea el disco, ya sea camisetas, lo tenemos todo en la red, que es mucho más fácil, uh-huh. Yo creo que más cómodo para la gente, un trato más cercano. Ya te digo, si nos buscan por internet nos encuentran seguro. Y en cuanto a proyectos venideros, pues ahora estamos ya cerrando tema de bolos de cara a septiembre en adelante. Uh-huh. Hicimos una pequeña tour de fechas. Estuvimos con Girl School por España ahora hace nada, principios mediados de mayo. Estuvimos con Girl School y ahora en vacaciones, si sale algún festival, estaremos en Festi. Y si no, ya trabajaremos a partir de septiembre, que tenemos ya fechas confirmadas por el Estado español y estamos buscando también cosas fuera de España, a ver si salen cosas por Europa. Oye, pues ahí seguro que también tenéis buena acogida. Pues pero, Raúl, no sé si se te ha ocurrido alguna pregunta. Me enrollo mucho, tío, y no me pongo a pensar en lo importante. Bueno, si se te ocurre de aquí a que pienses una canción para despedir la entrevista y nos presentes, pues con vale, ella... Vamos a ver, le pregunto a la gente si el guitarrista Juan Pedro es zurdo o diestro. Mira, esa es buena, porque además imagino que en alguna así foto del Facebook, para dar exacto, alguna pista... Me obligo a la gente a buscar en YouTube y demás. Pues me parece perfecto. Si vuestro guitarrista es zurdo o diestro. Que oye, Raúl, un placer. Siento este pequeño atraco, pero nos quedamos sin tiempo para despedir. No pasa nada. Muchas gracias. Una cancioncilla de este nuevo trabajo que más rabia te dé y nos la presentes. Pues creo que es la número... Mira, tengo el disco aquí delante, de hecho. Creo que es la número, te la digo ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hell of a Crossfire. Perfecto. Pues con este tema, Raúl, nos despedimos hasta la semana que viene. Y oye, lo dicho, el mejor de los deseos desde aquí de La Fauna. Y oye, muchas si gracias, venís por la capital, pues intentamos hacer un huequito y tomarnos una cerveza juntos. Cojonudo, tío, de verdad. Muchísimas gracias, ojalá. Un abrazo. Y nada, mucha suerte a vosotros también. Un abrazo. Pues cuidado con mucho. Este tema despedimos ya La Fauna. Hasta la semana que viene. Bye, bye.